Señor, tú me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes. Bienvenido a nuestro estudio de la Biblia. Estamos examinando versículo por versículo las enseñanzas de Dios presentadas en el Evangelio según Juan. Le quiero animar a tener su Biblia abierta al Evangelio según Juan al comienzo de cada estudio para que podamos leer juntos el pasaje que sirve como base para nuestro estudio. No estamos presentando las doctrinas de ninguna secta. Nuestro único propósito es animarle a escudriñar la palabra de Dios y ayudarle a ver lo fascinante y práctico que es para nosotros. Ya hemos estudiado los primeros 18 versículos ampliamente, y en esta oportunidad vamos a leer y examinar cuidadosamente las enseñanzas que Dios nos presenta en Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Este pasaje trata de un pariente de Jesucristo, un hombre llamado Juan, conocido por muchos como Juan el Bautista, porque vino con la comisión de bautizar. Leamos juntos lo que Dios nos dice acerca de Juan en el Evangelio según Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Parece que la predicación de este hombre de Dios había causado curiosidad entre los líderes religiosos de aquel tiempo. Su poderoso mensaje fue aceptado por muchos judíos y naturalmente los líderes se preguntaban si este no sería el Redentor del pueblo, el gran rey prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero Juan les aclaró que él no era el Cristo. Pero las preguntas acerca de su identidad y su función en el plan de Dios siguieron. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Le preguntaron. Es difícil que nosotros entendamos por qué le preguntaron así. Pero para ellos, con su conocimiento de las profecías del Antiguo Testamento, esta pregunta sería totalmente lógica. Elías fue un gran profeta de Dios que vivió cientos de años antes de Juan. Él fue llevado por Dios al cielo en un torbellino según segundo libro de Reyes capítulo 2 versículo 11. Cientos de años después, el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, escribió de la venida de un Salvador, el sol de justicia y al mismo tiempo de un día de castigo para los incrédulos del pueblo de Dios. Y en las últimas palabras de su profecía, las últimas palabras del Antiguo Testamento, Malaquías aclaró que antes que aconteciera todo esto, que iba a enviarles el profeta Elías. La Biblia dice en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el tiempo de Juan, todo esto no se había cumplido todavía, y ellos estaban muy pendientes de la venida de Elías. Por este motivo, le preguntaron a Juan si él sería Elías. El error de ellos fue suponer que sería literalmente el mismo hombre Elías el que habría de venir, pero no fue así. Y es únicamente en este sentido que Juan pudo responder que no era Elías. Juan ciertamente salió en el espíritu y el poder de Elías y cumplió la profecía de Malaquías, pero no fue literalmente el Elías que los judíos esperaban debido a su mala interpretación de la profecía de Malaquías. Dios no iba a enviar al hombre llamado Elías otra vez a este mundo. Iba a enviar a otro profeta como Elías. Así que Juan no era literalmente Elías como esperaban los líderes religiosos de los judíos, pero sí era el profeta que había de venir con el espíritu y el poder de Elías para preparar al pueblo para el Cristo. El ángel de Dios le dijo a Zacarías, padre de Juan, antes que naciera, acerca de su hijo, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas capítulo 1, versículo 17. Y Jesús lo identificó positivamente como el Elías que había de venir. En Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13, encontramos la siguiente conversación entre Jesús y sus discípulos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13. De nuevo encontramos la misma enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 11, versículos 11 al 14. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mateo 11, versos 11 al 14. Así que Juan el Bautista no es literalmente Elías, no es la reencarnación de Elías, pero sí es el cumplimiento de la profecía de Malaquías acerca de la venida de Elías, porque vino con el espíritu y el poder de Elías. Hay muchas personas hoy día que creen que el Elías prometido por Malaquías no ha venido todavía, pero Jesús definitivamente identifica a Juan el Bautista como aquel Elías que había de venir. Hay una religión que identifica a uno de sus autonombrados profetas que ya murió como el Elías, el precursor de Cristo. Dicen que el señor William Marion Branham fue Elías, el precursor del Cristo que supuestamente ha venido también. Pero Cristo dice que Juan el Bautista es el Elías que había de venir, y no hay otro para nuestro tiempo ni para otro tiempo. La profecía se cumplió. Lo único que no se cumplió fue la falsa idea de los judíos del tiempo de Jesús, y no se cumplirá tampoco la falsa idea de la venida de otro Elías conforme a las enseñanzas de muchos religiosos modernos. ¿Quién es Juan? Escuchemos su testimonio acerca de sí mismo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, Juan capítulo 1, versículo 23. Humildemente, Juan confiesa que él no es más que una voz, un vocero que representa al rey. Su mensaje, enderezad el camino del Señor. En otras palabras, preparen sus corazones para recibir al Señor. Arrepiéntanse. En otros textos, su mensaje es literalmente esto. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Su propósito era preparar al pueblo del Señor para recibir a su rey y así ser parte de su reino. Su tarea era preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas capítulo 1, versículo 17. Juan hizo lo posible. Enseñó la palabra de Dios con poder y firmeza. Pero exactamente como la situación actual del mundo, el predicador no pudo hacer más que predicar y advertir. La preparación del corazón para la venida del Rey depende de cada individuo. Juan no podía obligar a los judíos a dejar su hipocresía, sus tradiciones y su carnalidad. Solamente podía proclamar el arrepentimiento y la venida del Rey y su glorioso reino. Y así es hoy día también. No podemos obligar a la gente a dejar sus tradiciones. No podemos forzarles a entender la verdad de Dios. No podemos eliminar todas las fuentes de tentación. Cada individuo, después de escuchar la voz de Dios, la palabra del Señor, tiene que decidir si va a enderezar el camino del Señor o no. Muchos religiosos cometen el grave error de presionar a sus amigos y familiares para que reciban al Señor. Pero lo que Cristo busca es un pueblo bien dispuesto. Nosotros no debemos hacer más que exactamente lo que hizo Juan: clamar, enseñar, advertir, pero no debemos presionar ni tratar de obligar a nadie. Aunque Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es tan justo que deja en libertad a cada persona. Todos podemos escoger entre recibirlo y rechazarlo. Naturalmente, las consecuencias de nuestra decisión también caen sobre nosotros mismos. Pero nadie tiene el derecho de tratar de imponer su criterio y sus convicciones en otra persona. Juan el Bautista no lo hizo, ni debemos hacerlo nosotros. Que sea claro el mensaje: enderezad el camino del Señor, arrepentíos, porque el reino de los cielos se le ha acercado. Pero luego entendamos, como Juan humildemente entendió, que después de esto, nuestra tarea se ha cumplido. Espero que usted, mi amigo que escucha mi voz, espero que usted decida que hay lugar en su corazón para el Rey, el Salvador. Lo único que quiero estar seguro que entiende es que además de estar bien dispuesto, tiene que enderezar el camino para que Cristo llegue a su vida. Es importante que nosotros le aceptemos a Él, pero es más importante que Él nos acepte a nosotros. Y Él nos aceptará únicamente si nosotros andamos en su camino. Si aceptamos su voluntad y si la cumplimos, tenemos que ser obedientes a Cristo, no sencillamente aceptar a Cristo. Tenemos que cambiar nuestra mente y hacerla aceptable a la mente de Cristo Jesús. Esta es la única manera de enderezar el camino del Señor, por hacer la voluntad del Señor. Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme. Salvarme.